Ya, lo siento, lo siento. Tuve que volver a tomar señal porque XD ya se nos perdió. Al parecer su computadora murió. Ni modo, ya me iba, pero pues ahora me quedo hasta las 2 de la tarde. No hay problema. Yeah. Hola, chiquitos, aquí estamos de vuelta. Es que si hubieran escuchado, estábamos con todo el ambientazo mandando saludos y ¡pum! Que se escuche que se cae este asunto. Casi decimos un poema de Año Nuevo y todo el show. Sí, no. Que para la próxima Navidad. Qué caray. Bueno, ya ni modo. Pues ya estamos admitiendo nuevamente. Por acá ya estoy aquí. Ya. Se me cayó la señal ahorita. Se fue por un momento la señal. No, pues ya tuve que tomar la señal yo nuevamente. Tuve que tomarla nuevamente. Okay. Aquí se nota la calidad de nuestros internet. Ya secuestró la radio. Otra ya la secuestra. Qué terrible. No, sí, se me cayó horrible. Estaba bien y de repente se me cae el internet y no va. Chales, qué feo. Dice Estefanía que es el karma por quitar a Suyu. Uy. No, ya van a empezar. Qué sentida. No, pero... El rencor de las mujeres. Sí, son terribles. Digo, yo soy mujer, pero ustedes son terribles. No, ah, o sea, no, pues sí. Soy mujer, pero nunca las entiendo. ¿Qué onda con ustedes, mujeres? Creo que soy... Oigan, ¿no les pasa? A mí me pasa que yo no puedo hacer dos cosas a la vez. No, yo sí. Le digo, yo no soy mujer. Oye, déjanos eso a los hombres. ¿Qué cosa soy entonces? No sé qué soy. Yo sí puedo. Soy de hombre, mujer o pescado. Ella, como decía Abby. ¿Qué cosa? Sí, que te decía que eras el ella. Sí era Abby, ¿no? Sí, Abby fue el primero que dijo que qué era yo, que si era un niño o una niña. Entonces de ahí fue que se me quedó el nombre de Corpi Cloud Chipboyo. Chipboyo es por el nombre del fandom de Chayito. De los de entre Bimboyos y Chipboyos, sí, ¿no? Yo, y como nadie sabía qué era, me quedé como Chipboyo. Chip eran las niñas y Boyos eran los niños. Entonces, como nadie sabía qué era yo, pues era Chipboyo. Y aparte, DJ Abby le agregó el trans, porque pues, o sea, había que remarcar que nadie sabía qué era yo. Mi nombre sí, artístico acuerdo. Aquí en la radio era Corpi Cloud Chipboyo Trans. Y tenía una foto de Calamardo Bello disfrazado de creo que era de un caballero del Zodíaco, no recuerdo qué caballero era, pero de hecho esa foto la tengo de perfil todavía, bueno, de las tantas que puse de perfil de Facebook. Algún día volveré a hacer eso. Sí. Oigan, quiero mandar saludos otra vez. Sí, manda tus saludos, a ver. A ver, Kiri, ¿me ayudas? Voy a mandarle saludos a Alonso. ¿Y a quién más, Kiri? Sí. Espera, me quedé en blanco. Nelly. Se despistó al muchacho. A Nelly. Un saludo a Nelly y a Paloma, compañeras de Alonso. Y espero que se estén divirtiendo con la programación del pachangón de hoy. ¡Pachangón! Muchas gracias. ¡Caray! ¿Qué soy? Pues según mi acta de nacimiento dice que soy mujer. Sí. Pero no me siento mujer, dice Corte. No sé qué rayos me siento, pero bueno. Creo que me siento... Se siente trans. No sé qué soy. Sí, caray, el destino no me deja irme. Todo es culpa de XD. Ya, pásamelos otra vez, ya ándale, ya. No, se te va a volver a caer, mijo. Oh, quila. Bueno, ¿me aseguras que no? ¿Qué ánimos me das? No, te aseguro. Te lo afirmo y te... Ya, pásamelos otra vez, ándale. Bueno, entonces vamos a hacer un cortecito rápido para pasarle aquí el asunto a Exi. Y si se le cae la señal, le dan un zape, por favor. Sí, vamos y venimos. Regresamos a Corpe a la oficina, no se preocupen. ¡No! Vamos a poner el pedido que nos hicieron por ahí de Super Junior, ese cumbión bien movidón. Y ya, y antes de que vamos a entrar, esto, escuché. Mándenle saludos a mi creadora, a Betty. Saludos, doña Betty. Dice que buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que aquí son días, nos falta media hora. Sí, cierto, para ustedes es una hora menos. Sí, exacto. Bueno, pues. Yes. Ahora sí, perdón. Sí, soltamos controles ya para que Exy pueda hacer lo suyo. Él les va a poner ahí la música, yo ahorita los voy a soltar para que él se haga cargo de este asunto. ¡Vámonos! ¡Yay! Adiós, chiquitos. Adiós.